Por los desiertos, los campos, las ciudades, los barrios, por el barro, con la sangre, el corazón, manos, pies, cuerpos, cabezas, cabezas por miles, por cientos de años, se levantan, las cortan y crecen, y se mueven, y se levantan, otra vez, por miles, la hidra de mil cabezas, una historia de los movimientos sociales. Aquí estamos, con la antorcha de la revolución en una mano y el programa del Partido Liberal en la otra, anunciando la guerra. No somos gemebundos mensajeros de paz. Somos revolucionarios. Nuestras boletas electorales van a ser las balas que disparen nuestros fusiles. Venimos a decir al pueblo mexicano que se acerca el día de su liberación. A nuestra vista está la espléndida aurora del nuevo día. A nuestros oídos llega el rumor de la tormenta salvadora que está próxima a desencadenarse. No más paz es el grito de los valientes. Mejor la muerte que esta paz infame. Los rifles aguardan impacientes el momento de abandonar el escondite en que yacen para lucir altaneros bajo el sol de los combates. Mexicanos, a la guerra. Esclavos, empuñad el Winchester. Trabajad la tierra cuando hayáis tomado posesión de ella. Sed fuertes vosotros. Sed fuertes todos y ricos haciéndoos dueños de la tierra. Pero para eso necesitáis el fusil. Compradlo, pedidlo prestado en último caso y lanzaos a la lucha gritando con todas vuestras fuerzas: ¡Tierra y libertad! Con estas palabras, publicadas en el semanario Regeneración, en septiembre de 1910, el anarquista mexicano Ricardo Flores Magón proclamará su llamado a la magnífica insurrección obrera y campesina que mantuvo en vilo durante una década a toda la región de América del Norte. La Hidra de Mil Cabezas. Capítulo de hoy: ¡Que viva tierra y libertad! La Revolución Social en México. Primera parte. 1911. Desde tiempos inmemoriales, los nativos de la región mexicana practicaban de manera natural los principios del comunismo anárquico. Todavía en el siglo XIV, mientras Europa se desangraba por la codicia de monarcas y sacerdotes, el régimen de los calpullis ofrecía aún en los valles de la Sierra Madre, cultivando tierras de propiedad comunal, sin Estado al que tributar, ni gendarmes perezosos a quienes mantener. Este sistema de vida, basado en el apoyo mutuo, sufrió un brutal revés, primero con la creación del Imperio Azteca en el siglo XV y luego con la exitosa invasión española de 1519 al mando de Hernán Cortés, cuya extrema brutalidad dará origen al profundo odio que aún hoy sienten los mexicanos por todo lo que huela a gringos, soldados y clérigos. Sin embargo, el antiguo régimen de los calpullis sobrevivió a través de los siglos en pequeñas comunidades rurales formadas por diversas etnias en el interior de México, lejos de las grandes ciudades y su caterva de autoridades, funcionarios, iglesias y militares. Poco después de la revolución que logró la independencia del Imperio Español, el agresivo vecino del norte, Estados Unidos, se apropió, a través de las guerras de Texas de 1835 y de México en 1848, de todos los estados actuales de California, Nuevo México, Texas, Utah y Nevada, y partes de Arizona, Oklahoma, Kansas, Colorado y Wyoming. En total, 1,500,000 de kilómetros cuadrados. Con este saqueo, México perdió el 43% de su territorio. El inmenso poder económico y político acumulado por la Iglesia Católica Mexicana dio lugar en 1854 a una guerra civil entre conservadores y liberales. El triunfo de estos últimos determinó la sanción de las leyes de reforma eclesiástica y de la Constitución de 1857, donde se plasmaron, al menos en el papel, severas restricciones al poder clerical, tales como la prohibición de poseer propiedades inmobiliarias y de monopolizar la enseñanza escolar. En la década de 1860, la presidencia de México fue ejercida por Benito Juárez, indio zapoteca nacido en Oaxaca, quien continuará la lucha contra la Iglesia y suspenderá los pagos de la deuda externa a Inglaterra, Francia y España. A consecuencia de esta medida, tropas francesas invadieron la región y ungieron emperador de México al infeliz príncipe austríaco Maximiliano, quien será derrotado y fusilado por las tropas juaristas en 1867. Durante este periodo, el intelectual griego Plotinos Rodacanati introdujo las ideas anarquistas en México, formando, a través de la propaganda y la educación, un grupo inicial que hacia 1872 había fructificado en un semillero de revolucionarios que crearon sociedades agrícolas, industriales, de socorros mutuos y escuelas libertarias que agruparon a trabajadores del campo y las ciudades. Como consecuencia de esta febril actividad, se produjeron en el ramo textil las primeras huelgas de la historia de México y en los campos de Chalco, Texcoco y Morelos, las primeras revueltas campesinas de las peonadas mexicanas. Estos procesos fueron coronados con la fundación, en 1871, de la Social Sección Internacionalista, una sociedad de inspiración bakuniana, en 1878, del Partido Comunista Mexicano, también basado en los pensamientos de Bakunin, y en 1870, del primer Sindicato Obrero de México, el Centro General de los Trabajadores Organizados, que 30 años después tomará el nombre de Gran Círculo de Obreros Libres y que desempeñará un papel fundamental en la lucha contra la dictadura del general Porfirio Díaz, quien asumió el poder a raíz de un golpe de Estado en el año 1876. Su gobierno se extendió por 34 años, manteniendo la democracia formal con sucesivas reelecciones, en las cuales no había lugar para un recambio político. La aceitada maquinaria del régimen lo dominaba todo: monopolios extranjeros, hacendados, jueces, parlamento, fuerzas armadas, clero. Le debían importantes prebendas económicas y le tributaban todo su apoyo. Esta sólida alianza de poderes, que pisoteaba tranquilamente la Constitución de 1857 y las leyes de reforma, fue conocida como el Porfiriato. Por aquel tiempo, la vida del trabajador mexicano era poco menos que insoportable. En las haciendas del campo, 840 grandes terratenientes explotaban a 12 millones de jornaleros sin tierra, sometiéndolos a un régimen de esclavitud que se basaba en las llamadas tiendas de raya, propiedad de los hacendados, donde la peonada era obligada a comprar mercaderías de pésima calidad a precio de oro. Como el peón endeudado no podía cambiar de hacienda, hasta cancelar su deuda. El único recurso que le quedaba para liberarse era evadirse de la finca. Pero en esos casos, el patrón tenía derecho a matar a sus peones, aplicando la ley de fuga, que consistía en enterrar al rebelde, dejando fuera solo la cabeza, para luego aplastarla, pasándole por encima con los cascos de su caballo. Tanto los patrones como los sacerdotes eran dueños de ejercer el derecho de pernada con las mujeres e hijas de los jornaleros, quienes estaban obligadas a entregar su cuerpo para satisfacer la lujuria de sus amos. El clero local, además, se quedaba con el 10% de las cosechas por aplicación de la ley del diezmo, a pesar de haberse esta derogado en 1857 mediante la ley de la reforma. En las fábricas no se estaba mejor. Las duras jornadas de 14 horas eran sufridas por los pocos mexicanos que tenían la suerte de ser contratados, ya que en su propia tierra estos eran discriminados por los patrones, quienes daban prioridad y pagaban mejor salario a los obreros de origen norteamericano y europeo. Este régimen inhumano era sostenido por los soldados del Ejército Federal, conocidos popularmente como pelones o pelados, en razón de que sus efectivos se reclutaban entre los peores elementos de las cárceles mexicanas. Las funciones de policía eran ejercidas por otro cuerpo armado del porfiriato, los rurales, guardia pretoriana que imponía las leyes entre la población campesina. Estas fuerzas represivas se encargaron, por orden de Porfirio Díaz, de exterminar los movimientos insurgentes que arrasaban las haciendas en el campo y de erradicar de México a todas las organizaciones creadas por los anarquistas en la década de 1870. En el marco de estas injusticias nacieron, crecieron y se hicieron hombres quienes serían años después los principales referentes de la futura revolución. Esta explosiva combinación de injusticia social y de temperamentos rebeldes eclosionará en noviembre de 1910, con el estallido de la primera insurrección de masas acaecida en el siglo XX, la Revolución Social Mexicana. Dos figuras relevantes del movimiento popular, Emiliano Zapata y Doroteo Arango, conocido como Francisco Pancho Villa, nacieron en el seno de humildes familias y sufrieron la iniquidad en carne propia a muy temprana edad. Ricardo Flores Magón y sus hermanos Enrique y Jesús vinieron al mundo en el estado de Oaxaca, hijos de una mestiza y un nahuatl puro que había combatido en las diversas guerras contra los Estados Unidos, la Iglesia y el emperador Maximiliano. Los tres pasaron su infancia conviviendo con los naturales de la Sierra Mazateca, quienes aún mantenían la forma de vida heredada de los antiguos calpullis, como Ricardo retratará años después en uno de sus artículos periodísticos. En México viven unos 4 millones de indios que hasta hace 20 o 25 años vivían en comunidades, poseyendo en común las tierras, las aguas y los bosques. El apoyo mutuo era la regla de esas comunidades, en las que la autoridad solo era sentida cuando la gente de la recaudación de rentas hacía su aparición periódica o cuando los rurales llegaban en busca de varones para hacerlos ingresar por la fuerza al ejército. En estas comunidades no había jueces, ni alcaldes, ni carceleros, ni ninguna polilla de esa clase. Todos tenían el derecho a la tierra, al agua para los regadíos, al bosque para la leña y a la madera para construir los jacales. Los arados andaban de mano en mano, así como las yuntas de bueyes. Cada familia labraba la extensión de terreno que calculaba ser suficiente para producir lo necesario. Y el trabajo de escarda y de levantar las cosechas se hacía en común, reuniéndose toda la comunidad, hoy para levantar la cosecha de Pedro, mañana para levantar la de Juan, y así sucesivamente. Para fabricar un jacal ponían manos a la obra todos los miembros de la comunidad. La hidra de mil cabezas, las cortas y vuelven a crecer. Los primeros vientos de libertad que, huracanados, arrasarían con el régimen del porfiriato, comenzaron a soplar en 1892. Ese año, el estudiantado de la capital manifestó abiertamente su oposición a una nueva reelección del dictador. Los hermanos Flores Magón se encontraban entre los manifestantes. Al año siguiente, los tres colaboraron en el periódico de oposición, El Demócrata, que fue velozmente clausurado por la policía, arrestando a sus redactores. Este fue el primer eslabón de la larga cadena de encierros que jalonaron la vida de Ricardo Flores Magón. Este, influido por la corriente del pensamiento liberal, heredada de su padre, fundó en agosto de 1900 el periódico Regeneración, cuyo eje temático fue, en esa etapa, la denuncia intransigente de las violaciones a las leyes de la Reforma y a la corrupción del poder judicial porfirista. En el marco de una oleada de huelgas textiles en Puebla, las ideas liberales se abrieron rápido camino en la región mexicana. Un manifiesto que circuló por todos los estados denunciaba las prebendas de la Iglesia y convocaba a la formación de clubes con vistas a la realización de un congreso fundacional del Partido Liberal para el año 1901. La convocatoria tuvo éxito y en pocos meses existían 54 clubes liberales diseminados en 14 estados de la República. El congreso sesionó finalmente el 5 de febrero de 1901. Los primeros oradores atacaron a la Iglesia y al Poder Judicial, evitando toda mención directa a la dictadura de Díaz. Impaciente, Ricardo Flores Magón pidió la palabra, y su primera frase golpeó como un feroz puñetazo en el rostro de los presentes. Lo que hay que atacar es el gobierno de Díaz. No es más que una madriguera de ladrones. Una lluvia de injurias y silbidos tapó sus palabras. Pero Ricardo no se amilanó. Insistió, argumentó y exigió al Congreso que se pronunciara por la destitución de Díaz y la convocatoria a elecciones generales. Un estallido de aclamaciones rubricó su discurso. Pero a pesar de ello, triunfó la tesis moderada que aconsejaba el respeto y exacta observancia de las leyes y la participación del flamante Partido Liberal en las reelecciones porfiristas. En los días del Congreso, Ricardo accedió por primera vez a textos clásicos del anarquismo, siendo las obras de Kropotkin, Bakunin y Malatesta las que más le impresionaron, por la similitud de esas ideas con su experiencia infantil entre los aborígenes mazatecos. Sin embargo, aún pesaban sobre él los tradicionales conceptos liberales de patria y democracia electoral, aunque ya sabía que para acceder a ellos en un régimen como el porfiriato iba a ser indispensable el uso de la violencia. Y no se equivocaba. Poco después del Congreso, la dictadura emprendió una violenta represión contra sus participantes, que llegó hasta el asesinato de alguno de ellos y se prolongó hasta fines de 1903. Regeneración fue clausurado y Ricardo Flores Magón y su hermano Jesús fueron arrestados. En la cárcel fueron amenazados de muerte. Mientras Ricardo profundizaba su lectura de autores anarquistas, Jesús se quebraba. Ambos fueron liberados en 1902, después de un año de prisión. Pero la libertad duró pocos meses para Ricardo, a raíz de continuar su lucha contra el porfiriato desde las páginas del periódico satírico El Hijo del Aguizote. Nuevamente fue arrestado, esta vez junto a su hermano Enrique. Liberados otra vez, los hermanos perseveraron. Clausurado, El Hijo del Aguizote, editaron sucesivamente, tras cada nueva clausura, el mismo periódico bajo los nombres de El Nieto del Aguizote, El Padre del Aguizote y El Bisnieto del Aguizote, hasta que la dictadura, harta de tan molesto tábano, decretó que ningún periódico o escrito de los Flores Magón podría ser publicado en México bajo pena de 2 años de cárcel, una multa de 5.000 pesos y el decomisado de la imprenta para el impresor que se atreviera a desobedecer la orden. En enero de 1904, el aire mexicano se volvió irrespirable para los liberales más radicalizados, quienes emprendieron el camino del exilio hacia los Estados Unidos, para continuar desde allí la lucha contra Porfirio Díaz, quien fue nuevamente reelegido ese mismo año. Sin embargo, en el exterior se produjo una fractura entre los liberales moderados y el sector de los Flores Magón, empeñado este en una lucha frontal y sin concesiones hasta el aniquilamiento de la dictadura. Una vez instalados en la fronteriza ciudad de San Antonio, Texas, Regeneración volvió a salir para ser distribuido clandestinamente en México, pero la afluencia constante de espías porfirianos obligó a los Flores Magón a trasladarse más al norte, hasta la ciudad de St. Louis, Missouri. El periódico aún sostenía la necesidad de mantener el Estado capitalista, aunque depurado de toda corrupción, para ser puesto al servicio del pueblo. Desde allí, los liberales radicalizados se consagrarán al desarrollo de diversas tareas organizativas tendientes a reorganizar al partido para cohesionarlo en la presente etapa, signada por el exilio y la clandestinidad. De esa actividad, en la cual participaban por correo confidencial los adherentes en territorio mexicano, surgió la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, PLM, encabezada por Ricardo y Enrique Flores Magón y el profesor Librado Rivera. En 1905, los miembros de la Junta entrarán en relaciones con el recién fundado Sindicato Norteamericano de Obreros Industriales del Mundo, la IWW, conocido popularmente como GUBLE. El flamante gremio estaba compuesto por una amplia gama de obreros anarquistas y socialistas. Contaba con el apoyo de intelectuales como Emma Goldman, el escritor Jack London y el periodista John Reed. Este contacto con los obreros revolucionarios residentes en Norteamérica pronto hará sentir su influencia en las concepciones de los liberales mexicanos. Durante ese año, la Junta Organizadora del PLM se dedicará a preparar una insurrección con el objeto de derribar a Porfirio Díaz y restablecer los derechos civiles en México. La situación en la región azteca parecía propicia. Las huelgas de los obreros ferroviarios y textiles se sucedían sin solución de continuidad. La etnia de los yanquis en el estado de Sonora luchaba tenazmente contra su expulsión de tierras ancestrales. Y en septiembre de 1905, la dictadura había desconocido el triunfo de la oposición en las elecciones a gobernador de 5 estados, aumentando el malestar de la población. Con estas perspectivas, la Junta Organizadora publicó un manifiesto a la Nación en el que, después de pasar revista a la situación, subrayó la necesidad de reforzar la estructura clandestina del partido, habida cuenta del fracaso de la vía legal para vencer a la dictadura, insistiendo en que por estos medios nos organizaremos sin peligro y cuando tenga fuerza nuestro partido podrá desplegar sus banderas y entablar la lucha decisiva frente a frente de la odiosa tiranía. A consecuencia de este manifiesto, el gobierno norteamericano, a solicitud del porfiriato, ordenó la destrucción de la imprenta de Regeneración, que siguió editándose en otro taller. Las tareas de organización clandestina prosiguieron tanto en México como en los Estados Unidos. Fruto de ellas fue la rebelión de los mineros de Cananea en junio de 1906, encabezada por obreros afiliados al PLM y reprimida violentamente por el Ejército Federal Mexicano con el auxilio de tropas Rangers norteamericanas fletadas desde Arizona. Este hecho, que tuvo gran resonancia en todo México, llevó a la dictadura de Díaz a pedir formalmente al gobierno norteamericano que impidiera por cualquier medio la impresión de Regeneración, que tenía una tirada de 30.000 ejemplares y era seguido con atención incluso por ricos hacendados disconformes con el porfiriato, como Francisco Madero. No obstante, el periódico continuó saliendo. En julio de 1906 publicó, en edición especial de 250.000 ejemplares, el programa del PLM, invitando a los mexicanos a prepararse para la lucha en pos de la vigencia de las leyes de reforma, contra la dictadura, por la entrega de tierra a los campesinos, por un salario mínimo y las 8 horas de trabajo para los obreros de fábricas y minas. Finalmente, la insurrección tan largamente preparada estalló en septiembre de 1906. Estaban comprometidos 44 grupos guerrilleros, a un promedio de 50 combatientes cada uno. Debido a una delación, muchos de esos grupos no pudieron cumplir sus objetivos, pero los restantes lograron tomar las ciudades de Jiménez, Veracruz, Acayucán, Minatitlán y Puerto México, aunque debieron huir o rendirse a los pocos días por quedar aisladas. Como consecuencia del levantamiento, Regeneración fue nuevamente clausurado y los miembros de la Junta Organizadora fueron arrestados y condenados a 3 años de prisión en una cárcel norteamericana. No obstante, en enero de 1907 estalló la huelga de Río Blanco, organizada por el Gran Círculo de Obreros Libres, orientado por el PLM, la cual se enfrentó con el ejército federal porfirista y derivó en una masacre. Se estima que entre 400 y 800 obreros fueron asesinados y sus cadáveres trasladados por ferrocarril hasta la costa para ser arrojados al mar. La constante actividad revolucionaria del PLM conmovió a toda la región mexicana. En 1909, todos los estados de la República se habían involucrado en la política, manifestándose a favor o en contra del régimen, y hacia mediados de ese año la agitación política comenzaba a salirse fuera de los cauces previstos por la dictadura, que tenía pensada una nueva reelección para junio de 1910. Así surgieron en el panorama político mexicano grandes hacendados como Francisco Ignacio Madero, quienes, aprovechando el río revuelto por la dinamita de los anarquistas, se postularon como campeones de la democracia, para obtener cómodamente su ganancia de pescadores. Sin embargo, Porfirio Díaz no estaba dispuesto a ceder tranquilamente el poder. Mandó encarcelar a Madero y se hizo reelegir por un nuevo periodo de 6 años. Pero el pueblo mexicano estaba harto ya de 3 décadas de porfiriato y los ex hacendados porfiristas ya querían morder solos su pedazo de pastel. Desde Estados Unidos, Madero lanzó en octubre de 1910 su Plan de San Luis, declarando nulas las elecciones y exigiendo el sufragio efectivo. Debido a la popularidad alcanzada por Regeneración y los anarquistas del PLM, auténticos precursores de la lucha antidictatorial, Madero invitó a Ricardo Flores Magón a sumarse al Plan de San Luis. Sin embargo, este, recién salido de su prisión norteamericana, rechazó el ofrecimiento por considerar que la causa encabezada por el hacendado era una rebelión burguesa carente de propuestas sociales. La Isla de Mil Cabezas. Capítulo de hoy: Que viva tierra y libertad. La revolución social en México. Primera parte: 1900-1911. A pocos días de la declaración maderista se produjo el primer levantamiento de la revolución, cuando un grupo de guerrilleros anarquistas del PLM se alzó en armas en el estado de Veracruz, y en esta ocasión, a diferencia de las fallidas insurrecciones de 1906 y 1908, decenas de grupos armados de distintos bandos políticos secundaron su ejemplo, sublevándose a su vez en 11 de los 32 estados que componen la región mexicana. Mientras tanto, las futuras columnas del PLM se organizaban a toda prisa en lo que se daría en llamar Confederación de Grupos Revolucionarios o Ejército Libertario Mexicano. El 20 de noviembre de 1910, Madero anunció oficialmente el inicio de la revolución, autoproclamándose presidente provisional de la República Mexicana, y ordenó la movilización de sus tropas, generalizándose así la revuelta en todo el territorio. Los anarquistas, aún escasos de armas, parque y caballos, tuvieron un ímpetu arrollador que en poco tiempo les permitió plantar la bandera roja con el lema Tierra y Libertad en diferentes zonas de la región. En diciembre de 1910, un grupo de apenas 30 hombres sitió y puso en fuga a un centenar de federales en Janos, estado de Chihuahua. En enero de 1911, mientras las columnas libertarias de los hermanos Figueroa se alzaban en el estado de Guerrero, un audaz grupo de apenas 18 combatientes del PLM capturó las ciudades de Tijuana y Mexicali en la Baja California. Y es aquí donde los anarquistas escribieron una de las páginas más bellas en la historia de la Revolución Social Mexicana. En efecto, una columna de Gubles, pertenecientes al sindicato norteamericano IWW, organizada en el Templo del Trabajo de la ciudad de Los Ángeles, atravesó el desierto y cruzó la frontera en apoyo de sus hermanos desheredados de la tierra, dando a luz el primer acto de solidaridad proletaria internacional en la historia del movimiento obrero mundial. En pocos días, las milicias del PLM crecieron hasta sumar 500 combatientes entre aborígenes de la etnia Cocopá, gubles y mexicanos. Entre estos últimos se sumó una mujer, Margarita Ortega, quien 2 años después perderá su hermosa vida por defender la causa de los desposeídos. Luego de desbaratar un intento porfirista de recuperar Mexicali, los revolucionarios procedieron a organizar comunas anarquistas en el territorio liberado. Mientras esto ocurría, otras fuerzas libertarias conquistaban posiciones en los estados de Chihuahua, Sonora y Nuevo León. En contraste con los triunfos militares del PLM, el ejército maderista, pese a estar bien armado y municionado, sufría crueles derrotas en el estado de Coahuila. Esta situación desesperada llevó a Madero a buscar nuevamente apoyo de los anarquistas. Para ello no vaciló en ordenar que se difunda por todo el territorio mexicano la versión de que el PLM actuaba en cooperación con el ejército del hacendado. Mientras sus propagandistas sembraron con todo éxito esta mentira, los mensajeros anarquistas enviados para refutarla eran fusilados allí donde se les sorprendía. Madero le ofreció a Ricardo Flores Magón el cargo de vicepresidente provisional de la República, pero este rechazó indignado semejante ofrecimiento a través de un artículo publicado en Regeneración el 25 de febrero de 1911. Yo no quiero ser tirano. Ante todo, debo decir que me repugnan los gobiernos. Estoy firmemente convencido de que no hay ni podrá haber un gobierno bueno. Todos son malos. Llámense monarquías absolutas o constitucionales repúblicas. Los gobiernos son los guardianes de las clases ricas y educadas y los verdugos de los santos derechos del proletariado. No quiero, pues, ser un tirano. Soy un revolucionario y lo seré hasta que exhale el último aliento. Si el pueblo tuviera algún día el pésimo gusto de aclamarme para ser su gobernante, le diría: yo no nací para verdugo, busquen a otro. En esos días, la división norte del PLM, llamada Confederación de Grupos Revolucionarios del Norte, a cargo del anciano anarquista Prisciliano Silva, conquistó el poblado de Guadalupe en el estado de Chihuahua. Los anarquistas no habían terminado aún de plantar la bandera roja de Tierra y Libertad cuando llegó un mensajero del general en jefe del ejército maderista solicitándoles urgente ayuda debido a que su columna, en la cual se encontraba el hacendado Francisco Madero en persona, se encontraba en muy malas condiciones, sin víveres ni medios de transporte y en peligro inminente de caer en manos de las tropas porfiristas. Silva envió de inmediato la ayuda necesaria, según sus palabras. como lo exigen la hospitalidad y el compañerismo. Fue un grave error. Los explotadores, aún los progresistas, jamás procederán de manera noble y leal con los revolucionarios, aunque estén combatiendo de manera transitoria en el mismo bando. Una vez recuperadas y alimentadas, merced a la solidaridad de los anarquistas, las tropas maderistas, mediante un ardid, procedieron a rodear y desarmar a sus benefactores. Madero exigió ser reconocido como jefe único de la revolución, obteniendo como respuesta una salva de insultos y chiflidos por parte de los anarquistas. El anciano Prisciliano Silva fue atado por los codos y hecho prisionero por el presidente provisional de la República. Esta infame traición hacia los anarquistas se repetirá en otros lugares y con otros nombres durante el transcurso de toda la revolución. Pero a principios de marzo de 1911, las milicias libertarias seguían conquistando posiciones en los estados de Chihuahua, Baja California, Coahuila, Veracruz, Oaxaca, Morelos, Sonora y Durango. Entretanto, Madero, merced a sus felonías y al auxilio de Pancho Villa, quien acababa de unirse con sus hombres al ejército del Hacendado, recuperaba posiciones y enfrentaba con éxito a las tropas federales porfiristas. Pero el combate no se restringía únicamente al plano militar, sino también al ideológico, como sucede en toda guerra de liberación social. Descartada la posibilidad de anular a los anarquistas mediante su cooptación, el maderismo calificó a las aspiraciones del PLM como utópicas, por no estar el pueblo apto para trabajar las tierras por su cuenta. Flores Magón no dudó en replicar este ataque desde Regeneración en un artículo del 4 de marzo de 1911. ¡Utopía!, gritan los cobardes y los malvados. ¡Sueño irrealizable!, dicen los afeminados que tienen miedo a lo desconocido. Ni utopía ni sueño irrealizable. Cada vez que los progresistas quieren dar un paso adelante, los rezagados, los timoratos, los que necesitan sentir los codos de los demás y los que tienen interés en que no cambien las condiciones sociales y políticas existentes, lanzan ese grito fatídico: ¡utopía! A pesar de todo, la utopía de la independencia nacional fue cosa realizada. La utopía de entregar la tierra al pueblo para acabar con la miseria, el crimen, la prostitución y la tiranía misma, la realizará el Partido Liberal, que es el único que lucha por la clase trabajadora. Debido al desarrollo de la Revolución Social, los Estados Unidos concentraron 20.000 soldados en la frontera y fletaron barcos de guerra a distintos puertos mexicanos. Para el PLM, el éxito de la insurrección dependía en gran medida de la solidaridad del proletariado internacional, ayuda que demoraba demasiado en llegar. Por ello publicó en abril de 1911 su manifiesto a todos los trabajadores del mundo, en el cual exponía, sin sutilezas, quiénes eran los liberales mexicanos y cuáles eran las necesidades de la revolución. El pueblo de México se encuentra en estos momentos en abierta rebelión contra sus opresores. Y tomando parte en la general insurrección, se encuentran los convencidos de la acción directa, los que desconocen el sagrado derecho de propiedad, los que no han empuñado las armas para el encubrimiento de ningún amo, sino para destruir la cadena del salario. Estos revolucionarios están representados por la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, cuyo órgano oficial, Regeneración, explica con claridad sus tendencias. No nos ocuparemos en demostrar ¿qué ha sido a vuestra indiferencia, a vuestra falta de solidaridad, al desconocimiento del deber que tenéis de uniros para precipitar el advenimiento de la revolución, a lo que se ha debido el retardo lamentable de la nueva era, en la que existirá la patria universal de los libres y los hermanos? Ahora tenéis a la vista la revolución social en México. ¿Qué esperáis para obrar? ¿Aguardáis a que este generoso movimiento sea aplastado para llenar el espacio con vuestras protestas, que serán impotentes para volver a la vida a vuestros mejores hermanos y para extirpar de los pechos el desaliento que provocaría el fracaso, fracaso que vosotros mismos habíais preparado con vuestra indiferencia? Los revolucionarios radicales de México necesitan tres cosas: protesta mundial contra la intervención de las potencias en los asuntos mexicanos, trabajadores conscientes, decididos a propagar las doctrinas de emancipación social entre los inconscientes, y dinero, dinero y más dinero para el fomento de la revolución social en México. La Hidra de Mil Cabezas está en movimiento. Por Radio Universidad. El decidido impulso que los anarquistas imprimieron a la revolución dio sus frutos en mayo de 1911, cuando el dictador Porfirio Díaz tuvo que abandonar el poder tras la caída de Ciudad Juárez en poder de los maderistas. Apropiándose de un triunfo que no le pertenecía, Madero negoció la retirada del tirano en los llamados acuerdos de Ciudad Juárez, donde ambos déspotas acordaron la designación del chileno Francisco León de la Barra como presidente interino, la preservación del ejército federal porfirista y un salvoconducto para que el odiado general pudiera exiliarse en Francia. Con el objeto de desmantelar la movilización de las peonadas mexicas, los firmantes del tratado se comprometieron a suspender las hostilidades y anunciaron una convocatoria a elecciones generales libres. Las demás fuerzas insurrectas fueron invitadas a plegarse a los términos del acuerdo, bajo pena de ser combatidos y desarmados por ambas fuerzas pactistas en caso de negarse. Este convenio encontró seria resistencia en los antiguos porfiristas que reclamaban mantener sus privilegios, quienes alentaron las rebeliones militares de Félix Díaz y Bernardo Reyes. Por otro lado, en el estado de Morelos, Emiliano Zapata exigió el reparto de la tierra entre los trabajadores. En forma paralela, la prensa capitalista efectuó una inteligente campaña de desprestigio contra el PLM, aprovechando los intentos de transformación social y la presencia de los bublies norteamericanos en la Baja California, se difundió la versión de que el verdadero objetivo de las tropas liberales era conseguir la secesión de ese territorio para integrarlo a los Estados Unidos, imputando a los milicianos anarquistas el cargo de traición a la patria. Esta artera acusación fue desmentida desde Regeneración en un artículo dirigido a los patriotas. La Baja California no pertenece a México, sino a Estados Unidos, a Inglaterra y a Francia. El norte de la Baja California está en poder de multimillonarios norteamericanos. Toda la costa occidental de la misma pertenece a una poderosa compañía perlífera inglesa. Y la región en que está ubicada Santa Rosalía pertenece a una rica compañía francesa. Al entorpecer con vuestras protestas los trabajos del Partido Liberal Mexicano, no hacéis otra cosa que impedir que los nuestros arrojen del país a todos los burgueses y toméis vosotros posesión de cuanto existe. Además, ya que sois tan patriotas, ¿por qué no bajáis a patadas a De la Barra de la silla presidencial? De la Barra es chileno, no es mexicano, y la Constitución, que tanto adoráis, dice que solo los mexicanos pueden llegar a ser verdugos del pueblo. Sin embargo, la calumnia tuvo éxito, debido a que los anarquistas contaban únicamente con Regeneración para exponer sus puntos de vista, mientras que los partidarios del orden capitalista disponían de centenares de periódicos diseminados por todos los estados de la región. Consecuentemente, en junio de 1911, el presidente de la Barra y Madero enviaron una expedición militar que, con apoyo de tropas norteamericanas, atacó desde territorio estadounidense, logrando vencer y dispersar a las milicias liberales. Los Gublies tuvieron que huir por la frontera, mientras que las revolucionarias Margarita Ortega y su hija Rosaura Gortari fueron obligadas, por orden del gobernador maderista Rodolfo Gallegos, a abandonar la región, atravesando el calcinante desierto a pie, sin agua ni alimentos, bajo la amenaza de ser fusiladas si volvían a ser vistas dentro de los límites del Estado. Para los revolucionarios, quedaba en claro que la dictadura de Porfirio Díaz sobreviviría en la futura tiranía democrática del hacendado Francisco Ignacio Madero. Ante este brusco cambio de la situación, el Partido Liberal publicó un manifiesto dirigido a los maderistas y a los mexicanos en general, en el cual se los invitaba a no ilusionarse con los espejitos de colores de la democracia electoral. Eso no resuelve el problema del hambre. Se harán tal vez las elecciones. Resultará electo presidente un hombre bueno. Pero ese hombre no podrá salvar de la miseria a la inmensa mayoría del pueblo mexicano. Porque como gobernante tendrá forzosamente que velar por los intereses de la clase capitalista. Pues no para otra cosa sirven los gobiernos. Vamos a tomar la tierra y la maquinaria, llevando en la mano boletas electorales. Oíd, pues, nuestras palabras, hermanos de infortunio, compañeros de cadena. No rindáis nunca las armas. Desconoced a los jefes y oficiales maderistas y deshaceos de ellos de cualquier manera. Comprended que el Partido Liberal Mexicano es el único que lucha por vuestro bienestar y el bienestar de todos los mexicanos. Y enarbolad la bandera roja gritando con entusiasmo: ¡Viva tierra y libertad! Pero no os conforméis con gritar: tomad la tierra y dadla al pueblo para que la trabaje sin amos. Los partidarios del capital no sabían cómo habérselas con estos irreductibles anarquistas. Desorientados ante su intransigencia, lo intentaban todo, combinando desde la traición y el desarme de sus tropas hasta la adulación y promesas de prebendas en el futuro régimen democrático. De esta manera, mientras los ejércitos maderista y federal procedían a aniquilar las milicias anarquistas en los estados norteños de Sonora, Chihuahua y Coahuila, los representantes políticos de Madero visitaban a los principales referentes del PLM, invitándolos a deponer las armas. Esta actitud hipócrita de sus enemigos no tomaba por sorpresa a Ricardo Flores Magón, aunque le doliera que fueran portavoces de ella su hermano Jesús y su excompañero Juan Sarabia, quien había padecido en prisión a raíz de la insurrección liberal de 1906. No había caso. La única forma de extirpar de cuajo la subversión de las peonadas mexicanas era decapitando a la hidra de la anarquía. Y para ello se recurrió nuevamente a los buenos oficios del presidente de los Estados Unidos, William Howard Taft, quien ordenó la persecución judicial de Ricardo Flores Magón y sus compañeros Librado Rivera y Anselmo Figueroa, acusados de violar las leyes de neutralidad, enviando hombres a México para combatir al gobierno. En una carta abierta al presidente norteamericano, Flores Magón comenzaba su defensa con cautela. No quiero discutir si es cierto o no lo es el hecho que se nos imputa. Solo quiero hacer constar que Francisco Madero, a ciencia y paciencia de los esbirros norteamericanos, envió gente a México. Y armada ya, cruzó la línea fronteriza y llevó la guerra contra el gobierno de aquel país. Más adelante, levantaba la apuesta al denunciar que los porfiristas reclutaban abiertamente gente en San Diego y Los Ángeles, con el apoyo descarado de los cónsules mexicanos, para terminar fustigando con vehemente insolencia al presidente Taft. Usted no ignora nada de esto. Usted lo sabe y lo consiente. Se hicieron expresamente para los liberales esas desprestigiadas leyes de neutralidad o fueron hechas para todos? Conteste, y tú también, Taft. Vuelve a la razón. Ríndete ante la elocuencia de los hechos. El imperio del capital se derrumba por todas partes. Ha sonado la hora de la justicia para los desheredados. Si no has oído su vibración intensa, tanto peor para ti. El proceso judicial continuará hasta el año siguiente, cuando los rebeldes serán encarcelados por 2 años en la isla de McNeil, en la frontera con Canadá. Los trabajos forzados efectuados bajo lluvia y nieve a temperaturas glaciales, más la deficiente alimentación, terminarán acabando poco después con la vida de Anselmo Figueroa. Entretanto, Francisco Madero hacía su ingreso triunfal a la Ciudad de México el 7 de julio de 1911. Desde allí nombró a su fiel lacayo Pancho Villa, general honorario de los odiados rurales, y dispuso el envío del general Victoriano Huerta hacia el estado de Morelos para reprimir el levantamiento de los zapatistas, quienes deberán refugiarse en las montañas de Puebla. En breve, Huerta será para Madero lo que Augusto Pinochet fue para Salvador Allende en Chile en 1973. En septiembre de 1911, a 10 meses de iniciada la insurrección, la Revolución Social tomaba posesión de las tierras expropiadas a los ricos hacendados en los estados de Puebla, Durango, Coahuila, Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas, Morelos, Yucatán y Jalisco. El gobierno, espantado, se disponía a estudiar un plan de compra de vastas extensiones de tierra para repartirlas entre los agricultores pobres, pagaderas en cuotas a largos plazos. Pero las peonadas mexicas no parecían dispuestas a esperar pacientemente estos beneficios estatales y continuaban, a más y mejor, ocupando las tierras por sí mismos, al amparo de las milicias del PLM, en la mayoría de los casos, y del zapatismo en Puebla y Morelos. La junta organizadora del PLM, vislumbrando un inminente derrumbe del régimen capitalista en México, publicó un documento en el cual compendiaba su visión anarquista de la sociedad y la vida, al tiempo que ofrecía una guía realmente práctica con los pasos a seguir en cada poblado conquistado por sus habitantes. Este documento, que el PLM agitará hasta el final de su existencia, fue conocido como el Manifiesto del 23 de septiembre de 1911. En su texto explica: capital, autoridad y clero. He ahí la trinidad sombría que hace de esta bella tierra un paraíso de los que han logrado acaparar en sus garras, por la astucia, la violencia y el crimen, el producto del sudor, de la sangre, de las lágrimas y del sacrificio de miles de generaciones de trabajadores. Entre estas dos clases sociales no puede existir vínculo alguno de amistad ni de fraternidad, porque la clase poseedora está siempre dispuesta a perpetuar el sistema económico, político y social que garantiza el tranquilo disfrute de sus rapiñas, mientras la clase trabajadora hace esfuerzos por destruir ese sistema inicuo, para instaurar un medio en el cual la tierra, las casas, la maquinaria de producción y los medios de transportación sean de uso común. Bajo el lema "La emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos", se aclara que si bien la toma de tierras e implementos agrícolas es un éxito, es necesario que los trabajadores tomen todas las empresas, casas, almacenes y medios de transporte y los trabajen por cuenta propia. Explica que, hecha la expropiación, los elementos deben ser colocados en un lugar de fácil acceso para todos e inventariarse, calculando un racionamiento inicial que debe durar hasta que se recoja la siguiente cosecha o las fábricas produzcan nuevo stock. Respecto a los delitos y crímenes, estima que estos son producto de las terribles condiciones de vida en la sociedad capitalista y que en la nueva sociedad, donde todos tendrán sus necesidades satisfechas, esta rémora irá disminuyendo hasta desaparecer. Se aconseja el trabajo en común de la tierra para trabajar menos horas y evitar el peligro de restablecer la propiedad individual capitalista, aclarando que... Por supuesto que no ha de faltar tierra para que cada persona pueda tener su casa y un buen solar para dedicarlo a los usos que sean de su agrado. Respecto a la industria... Cada quien, según su temperamento, según sus gustos, según sus inclinaciones, podrá escoger el género de trabajo que mejor le acomode, con tal de que produzca lo suficiente para cubrir sus necesidades y no sea una carga para la comunidad. Aclara también que solo se morirán de hambre aquellos que no quieran trabajar, con excepción de los ancianos, los impedidos y los niños, que tendrán derecho a gozar de todo. La hoguera de la Revolución Social Mexicana avivará sus llamas durante el siguiente lustro, como se verá en la segunda y última parte de este capítulo de La Hidra de Mil Cabezas. Fuentes utilizadas para la realización de este programa: Semilla Libertaria, artículos, tomo 1 y 2. Grupo Cultural Ricardo Flores Magón, de Ricardo Flores Magón. Periódico Libertad, número 35. Publicación del Grupo Anarquista Libertad. Buenos Aires, marzo-abril 2006. México Insurgente, de John Reed. Precursores intelectuales de la Revolución de México, 1900-1913, por James Cockcroft. Ricardo Flores Magón y la Revolución Mexicana, por Ward Albro. Always a Rebel, Ricardo Flores Magón and the Mexican Revolution, de Ward Albro. La Hidra está en movimiento. www.lahidrademilcabezas.com.ar. Correo electrónico hidra-mc@yahoo.com.ar. Guión e investigación y Iconoclastra. Colaboraron Visceral en la adaptación al lenguaje radial, Pechamiento, en la voz de Ricardo Flores Magón. Edición, Gabriela Maturano. Narración, Silvia Sassola. Puesta al aire, Carlos Carrizo y Carlos Cicini. Difusión, Nicolás Torre. Página web, Sebastián Lombardo. Agradecemos la colaboración de Rodolfo Fito Suden. Fue una producción del colectivo La Hidra de Mil Cabezas. Como una marea humana, con la sangre en los ojos y la convicción de apenas, así pasó. La Hidra de Mil Cabezas, una historia de los movimientos sociales.